Bueno, Eduardo, contarle a la gente, contarle a la audiencia esta decisión justamente de prohibir en este caso las aspersiones aéreas en el distrito de María Juana. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Quién lo propone? Bueno, ¿cómo se da? Bueno, en realidad el tema, esta problemática que data ya de un tiempo en todas las poblaciones agrícolas, que nos preocupa realmente tanto a mí como a Fede Comunal y a todos los vecinos del pueblo y de la región. Bueno, obviamente que hace un tiempo que venimos trabajando en cuanto a la elaboración de una ordenanza que digamos que tenga como objetivo la protección del medio ambiente y fundamentalmente la protección de la salud de todos los habitantes de mi pueblo, ¿cierto? Tratar de minimizar los efectos negativos de estas prácticas agropecuarias en el medio ambiente y en la salud de mi pueblo, ¿cierto? Siempre tendiente a no comprometer a estas generaciones y a las generaciones futuras, ¿no? Así que, bueno, lo que más resalta de, digamos, que sale un poquito de lo común de esta ordenanza que hemos elaborado, que se sancionó y ya está en vigencia, es justamente la prohibición de las aspersiones aéreas. Creo que ser único en la provincia. Bueno, nosotros esta medida la tomamos atentos a convencidos, obviamente, y luego de ser asesorados por gente que está involucrada en el tema, pensamos que era lo mejor para nuestro pueblo, prohibir la fumigación aérea en todo el distrito de María Juana, que afecta casi 10.400 hectáreas. Así que, obviamente, cuando uno toma una medida de estas características, puede encontrar opiniones disímiles y obviamente a lo mejor afectar algún interés, pero nosotros lo hicimos convencidos que era mejor para nuestra gente, ¿no? Qué importante esto que usted dice, Eduardo, de que puede afectar algunos intereses. Se lo pregunto amén de que la semana pasada la Cámara de Aeroaplicadores estuvo aquí en la legislatura movilizándose, reuniéndose. Sí. Básicamente ustedes, por ejemplo, ¿qué resistencia obtuvieron? ¿Que la Cámara de Aeroaplicadores se comunicó con ustedes? ¿Les dijo algo con respecto a esto? Digamos que todavía es muy fresquito esto porque la ley entró en vigencia esta semana y bueno, se publicó en los medios en el día de ayer, en el día de la capital, en otros medios, ¿cierto? Entonces probablemente tengamos una semana movida a partir de ahora, pero en realidad acá no hay negociación, o sea, es una medida que ya tomamos y que en realidad la tomamos convencida de que es lo mejor para nuestra gente y te digo que los vecinos acá la han tomado la medida están contentos en realidad porque, digamos, nos ocupamos de un tema que durante muchos años otras administraciones no le daban importancia, ¿no? O se hacían los distraídos. Entonces, creo que es una problemática. Yo como médico te digo que realmente me es alarmante la cantidad de casos de patologías que uno ve y si comparamos y hablando con otros colegas de mayor antigüedad ellos te hacen una comparación y digamos que no ven, hay algo que no se está haciendo bien, ¿no? Y yo creo que el tema fumigaciones es un factor importantísimo en el hecho de ver nuevas patologías y gente un alto porcentaje de gente enferma, ¿no? A eso apuntábamos justamente, Eduardo. Usted, bueno, no solamente es el presidente comunal de allí de María Juana, sino también ejerce y lo está haciendo por estas horas justamente la medicina. Sabemos que está la Clínica Comunal Santa Juana, sabremos que está el SANCO. Usted decía justamente la creciente en enfermedades. Por ejemplo, ¿qué casos y en qué periodo se ha dado? No, bueno, nosotros en realidad justamente no tenemos una estadística en el pueblo, pero a partir de esta ordenanza sí vamos a empezar a hacer una estadística fundamentalmente para evaluar si esta ordenanza va a tener una incidencia en menor registro de patologías, ¿no? No tenemos una estadística de aquí para atrás, si vos me decís, pero uno por experiencia, ¿cierto?, y por lo que puede percibir, por la preocupación de los mismos vecinos, ¿no?, que están preocupados realmente porque se ven afectados por este tipo de práctica, ¿no? Sí, yo se lo pregunto también a razón, por ejemplo, nosotros citábamos el caso de Arequito, Arequito, capital nacional de la soja, también otra ordenanza igual que María Juana, sin precedentes creo que en el país, y básicamente, bueno, por los casos de cáncer, de malformaciones, de pérdida de embarazos, ¿eso se ha notado en María Juana? Sí, bueno, ahora en nuestra ordenanza, o sea, vamos a crear un registro, digamos, de natalidad y morbilidad, donde vamos a asentar en forma estadística, ¿cierto?, la cantidad de nacimientos con malformaciones, abortos espontáneos, cánceres en niños, jóvenes y adultos, la evolución de los mismos, y también se va a llevar una estadística de enfermedades endócrinas y reproductivas, ¿no?, para poder, digamos, llevar un control un poquito más estricto del desarrollo de patología de nuestra localidad. Y cosa que creo que nunca se hizo, bueno, en la nueva ordenanza que nosotros sancionamos, va a ser obligatorio esto, así que con los distintos sectores de salud que tenemos en la localidad. Eduardo, así que, bueno, creo, sí, no, por favor, continúe. No, eso te quería comentar nada más. Digamos que la ordenanza también crea una zona de resguardo ambiental también, ¿cierto? Nosotros arrancamos con 100 metros, donde se prohíbe la fumigación, y de los 100 metros a los 500 solamente se podrán utilizar productos químicos o biológicos de muy baja toxicidad, clase C o D, ¿cierto? Con estricto control del ingeniero agrónomo de la comuna, ¿cierto? Que obviamente en caso de aplicación va a estar presente controlando vientos y tratando de que la práctica se haga en forma correcta, ¿no? Es otra parte de la ordenanza también, ¿no? Eduardo, básicamente lo que buscan hoy los ambientalistas en el colectivo Paren de Fumigarnos con esta ley que debería tratarse en este año en la legislatura. Básicamente son los puntos. Sin duda, ¿cierto? Para nosotros sería una solución, sería, creo que, aparte para unificar criterios, porque en este caso cada comuna o cada jefe comunal tiene que tratar de defenderse como puede, de alguna forma, ¿no? Porque no vemos una solución de otros entes superiores. Pero bueno, yo creo que en algún momento tendría que llegar eso, me imagino. ¿Ustedes qué creen que puede llegar a pasar, Eduardo? Porque sabemos que detrás de todo esto siempre hay un lobby importante, y por el otro lado está la salud, está el medio ambiente. Nosotros decíamos, las localidades comienzan a hacerse escuchar, a fijar sus posiciones, y los legisladores ya no pueden hacerse los desentendidos. Y yo creo que no, yo creo que se van a tener que poner los pantalones y bueno, va a tener que salir una ley que ordene un poquito todo este tema, ¿no? Porque si no, digamos, si uno ve en las localidades vecinas, no todos tenemos la misma legislación al respecto. Cada comuna elabora sus propias ordenanzas y no sé si eso está bien, ¿no? Es la única que nos queda en este momento, tratar de actuar como policía para tratar de organizar un poquito este tema y controlar un poquito, ¿no?